Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. A tu radio no le importa dónde pongas los ojos, pero sí a dónde pongas tus oídos. Tu música perfecta. Radio Box 102.9. Directo a tu corazón. Ustedes. Con la moto del alma, Eli. Muy buenas noches, muy buenas tardes, perdón. Muy buenas tardes, acá estamos en Insomnia por Radio Box 102.9. 7:05 de la tarde, 29 grados, calor, ¿eh? Hoy sí, oh. La pasé mal en el trabajo, ¿eh? ¿Sí? Sí, cansado de la fiesta. De la fiesta. Dios mío, señor. Pero Marcelo, bueno, Galateo. Trabajando a full. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá a la mesa. Muy bien. Tranquilo. Espectacular. Matamos a Ariel. Con sueño, nada más. Lo cocinamos para Navidad. Lo estamos hirviendo. Tenemos sí, ahora para Año Nuevo. La carne es dura, entonces, ¿qué más? Sí. El lechón hay que... Lleva tiempo, doble cocción. Señor Menelik. ¿Cómo vamos, gente? Muy bien. ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Estoy dormido, estoy cansado. Todavía sigo trabajando, chicos. Ay, yo no te puedo creer que siga trabajando. Responde, yo también. Ya de jardín, ya sí, de vacaciones. Ay, bien. Ya hoy ya está listo, basta. Pero me quedan las otras primarias. Bueno, que acá, perdón, me agarro como... El señor Ariel está en que va a venir o no, depende de cómo esté en cocción. Esta fiesta me parece que le hicieron mal, ¿o no? Ariel, tengo la operamida en la riñonera. Yo le dije, si reliberal y la operamida. No hay otra. Sí. Mi vida, sí. ¿Quién canta este tema? Nati Peluso, nacida en Luján el 12 de enero de 1995. Se va de la Argentina, se va a vivir a España. Está viviendo en Barcelona actualmente. Desde chica está viviendo en España. O sea que es mitad española, mitad argentina. ¿Sí? Tiene los dos sueños, Dios mío. Ay, yo soy la única porque dormí la siesta. Les voy avisando. Muy lindo tema, ¿eh? Lo canta muy bien. Me gusta la forma de cantar, de pronunciar algunas sí, palabras medias raras, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿El tema de quién es? El tema es del señor Camilo VI. Yo el Camilo VI lo escuchaba con mi mamá. Ese tema lo escuchaba con mi mamá. ¿Cómo es sexto o sexto? Sexto. Con X. Sexto. Sí, sí, sí. Ah, pregunto por qué no sé. No. Sexto. Ah, está bien, sexto de la basura. Hoy tenemos Rocola, último, ¿con ese? Con sexto. Ese. Sexto. Sexto. El ya sexto. Parecía. Sexto. Sexto. Cosa, sexto. De posición. Sexto. Ay. Oh. Ay, te ay, tiró la cola. El diente, se me cayó el diente. Hizo así. Ay, el diente. No sé y qué voló. Sería. Y yo volé. Memes del año, che. ¿Cuáles fueron los memes del año? Montón. Los mejores. Un montón. Yo, para mí, el top está entre Tilín. El Tilín. Y Juan Carlos. Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos y Tilín. Entre esos dos está. No, después hubo otro. Hay que ponerse a pensar. ¿Cuál? A ver, ahora no está sé. Mucho el de Laporte. Ah, el de Laporte agarrándose, pero. Ahora está mucho el de Laporte. Es el de Laporte cuando era custodio de un amor con Soledad Silveira. Hasta usaba las tangas. Fea, usaba novela. Las tangas. Chico, ahí está, Tilín. Sacaron tema de Tilín, todo. Cumbias. Sí. No, yo te quito. Pobre Tilín. Ahí está. Eso, Tilín. Vamos, Tilín. Vaya, Tilín. Wow, Tilín. A la mierda, Tilín. Vamos, Tilín. Pobrecito el nenita chiquita. Por plata, era. Sí, vamos, Tilín. Yo también, imagínate. Olvídate. Yo con mi piel bailo por unos pesos también. Sí, tenemos varios. En esa, yo me acuerdo que en esa novela Osvaldo Laporte usaba tanga. Siempre usó tangas ese. ¿Tanga o no? El coso. Pero metido en la cola, ¿eh? Igual cuando. Hilo, sí. Cuando uno usa traje, es recomendable usar tanga. Además. Ni boxer ni shorts. Laporte está parecido a Mickey Rourke. ¿Ahora? Está el estilo. Así, los pelos largos, todo. Y siempre está. Sí, pero siempre fue así, él, ¿viste? El Guevarita. El Guevara. Pero yo creo que fue uno de los actores que en Valiente, ¿no era? No, campeón. Campeón, valiente, cualquier valiente, cosa decías. Corazón valiente, cualquiera tirada. Campeones de la vida, ahí está. Campeón. Que trabajaba Soledad Silveira también. Sí, estaba con ella. Claro. Garmendia, que decía de otra forma. Mierda. Fabián Massey. Claro, que era boxeador. El marido de Araceli González. Estaba Mariano Martínez, que boxeaba. Otro. De ahí. Calabró. El Vasquito. El Vasquito. Muy buena la serie. ¿De ahí no salió el Rey Sol? No. ¿Antes o después? Después de salió el Marqués. Mariano Martín empezó con Valeria Brito en La Nena. No, el Rey Sol. El Rey Sol después. Mucho después. El sí. Que estaba con... Con Nicolás Cabré. Nicolás Cabré y el padre, el tío era, ¿no? Miguel Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez. Y la hermana era Florencia Bertotti. Florencia Bertotti. Hay una buena escena de eso cuando están... che, ¿te está haciendo mal el aire? No. Ah, Una pulmonía, hay, amigo. Hay una parte que vos siempre pones en tu Facebook. ¿La del tiburón? La del tiburón, no, que no. Está, dígalo conmigo. No se pone re loco. El otro día estuvo cabre, ¿no es? No es muy agradable. En Guido. No, perdón. En Shane. En Shane Mamón. Medio complicado, me parece, siempre, ¿no? Siempre fue así, ese carácter así especial. Jay Mamón, que asqueroso, repugnante. Después vamos a hablar un poco de lo que es la televisión ya a fin de año, porque nos ponemos a pensar un poco ya en el 2022. Sí, acá Carlito estamos hablando. ¿Quién? ¿Vos o Carlito? Yo. Esmeralda Mitre con Aníbal, Aníbal Fernández. Después vamos a hablar un poco de eso. ¿Quién se casó Moria Kazán, eh? Ah, con el Pato Galmarini. Mirá. Ahí está. Está todo arreglado, gente. Yo no sabía que el Pato Galmarini es el papá, sería el yer, digo, el suegro. Del señor Massa, Sergio Massa. Tomá. Están todos juntos. Exacto. Mira, la boludo. La y boluda Malena esa. Galmarini es la que está interviniendo, es interventora de AISA, Argentina. Así que estamos todos conectados. Es hijo de... Y Adrián Galmarini. Sí. Ahí está. Adrián Galmarini, mi ex profesor de vóley, será el hijo. Y capaz que alguien conocido, qué sé yo. Hoy tenemos Rocola, así que nos puede llamar al 1164-007-047. Los temas que tenemos más o menos al principio son temas que estuvimos pasando en el año, ¿sí? Pero vos podés tranquilamente pedirnos 80, 90, 2000, lo que vos quieras. Está muriendo acá afuera, señor Menelo. Está al 1164-007-047. Está muriendo Menelo. Para escucharnos, ahí sintoniza 102.9. Si no, la Radio app. Box. Claro, si no, la app, que la podés bajar en Play Store, la de Logo Negro, Radio no Box pesa 102.9, nada. La de Logo Negro. Y si no, por internet. www.fmradiobox.com. Mira, viste que levantaste un poco, vos te venías con el medio. Ay, me contagió. Está todo con hipocondríaco. Ahí está. Está la única. Ari que no viene, entonces está cocinándose. Arroz con queso. Ahí, efectos, preparando efectos. A ver. Pobre, qué feo. Yo el 25 salí a buscar una farmacia de turno, chicos. Pero por una caquita nos abandona el programa, loco. Claro. Así tomé de sidra, así, nada más. Hemos venido de situaciones peores, ¿eh? Yo con la vesícula en la mano. Qué blandito que sos, Ari, ¿eh? Ari, te estás haciendo encima, vení con pañales que te damos, con pañales. Bueno, sí. Vení acá, Carlita, te pone un tapón. Tapón de carne. 1164-007-047. Pueden ver por el Facebook la transmisión del programa. Marcelo Galateo. Marcelo Galateo. Sí, pero. Galato, como me dicen en todos. No sé por qué. Voy a hacer trámite, me dicen Galato, Galarza. Galactus. Galatea, me dicen también. También. Galatea era una diosa griega. ¿Sabías vos? La diosa no sé era de qué, pero no me acuerdo bien. Del amor. Sí. Vamos a ir con la efeméride del día de hoy. A ver. La efeméride del día de hoy es de un gran baterista, yo creo, de una banda de rock. Metal, de heavy metal como Metallica. Sí, cumplió 40 años hace poquito. Sí, Lars Ulrich. ¿Sí? Lars. Lars Ulrich. Era Lars. No sé por qué. Yo no decía sé, que era está, mentira. Está loca, Liam Neeson. Eso iba a decir, claro. Lars Ulrich cumplió años el día de hoy y por eso vamos a hacerle un feliz cumpleaños con este tema. Exactamente. Metallica, Whiskey in the Jar. Dale. First produced Insomnia por Radio Box 102.9. Ahí está. Tiriririn, tiriririn, benemimim, benemimim. ¿Y el audio de Ariel? ¿No era que había mandado un audio? No. ¿Sí? Ah, el de la cadena. Ah. Ariel debe estar viniendo acá corriendo con un pañal encima. Y si no, todavía... comer morcilla, con esta temperatura. Ay, Dios. No, yo una vez me intoxiqué hace como dos años. Después de un fin de semana de venir encima. Acalorado. No, y además de... No, no, no, no. Yo no. Por eso estoy bien, porque estoy tomando gaseosa. Me pasé, no me pasé. Mi primo hizo champán con speed. Por el speed del otro, el de la M. El monster. El monster. Monstruo. Maracayúa. Maracayúa. Maracuyá. ¿Cómo se dice? Maracuyá. Maracuyá. Novio para la mujer. Maracuyá o maracuyá. Para mí, maracuyá. Con acento. Son maracuyá. Qué rico el helado. Qué rico. No, pero qué rico era el champán este que trajo. Bueno, Fer era extra brut, ¿viste? Y compró esos monstruos. Yo vio para la fiesta. Sí, estuvimos ahí los cuatro bailando solos. Bailando bajo la lluvia. Bailando la lluvia. En un momento los nenes empezaron con la espuma, nos dieron con la espuma por todos lados también. Sí, para no tirar cohetes. Preferimos que... Sí, tiraron cerca de casa, pero no tanto. O no escuchamos porque Fernando estaba full con los parlantes que no se escuchaban, te dolían los oídos. ¿Usted está un año más grande? Yo estoy un año más grande. 4-3. ¿Cómo la pasó en su cumpleaños? Re bien. ¿Tranquila? Muy bien. Sí, re tranquila. Con el negro este que tengo. Ahora se viene cumpleaños de otro integrante. Que los cumplas. Estamos llenos de cumpleaños. Primero 38. Que los cumplas. 38. Feliz. Que los cumplas. No quiere festejar que el cumpleaños. Cumplas. Amargado. No, igual nosotros ya le dijimos lo que íbamos a hacer. Vamos a ir con la piscina. No, lo estoy pensando todavía. No, no es de amargado. Tengo no unos amargado. Gastos extra que no sé si me va a alcanzar para comprar el regalo de la piscina. Qué tarado que es. De palito. De palito. 1164-007047, dale, pedinos tu no tema sé, a la señora, rocola. Si nos vamos de vacaciones. Ay, qué tarado que es, Dios mío. Ojo, hay que ver. Carlito me presta la tarjeta para pagar los repuestos. Hay que ver. Qué maldito que es, Ya va a necesitar de la nosotros. Tienen que anotar la tarjeta. Obvio, obvio. ¿Para qué tenés tarjeta? Ahora me hizo un ruidito el auto. Visto. Te juro. ¿Era un auto o qué? Un avión tenía. No, contá, dije, a ver, por ahí alguien que está escuchando sabe qué es lo que tiene. El radiador puede ser, no momento, sé, lo prendí. ¿Venías siempre en fue velocidad? No, cuando lo saqué de casa. Empezó a taca, taca. Porque taca, yo taca. Cuando... Yo a mí no me gusta dejar el auto afuera. Sí. Porque puede pasar algo. Sí, sí, está bien. Tengo el caso de mi compañero dejando el auto afuera, vino uno, lo atropelló y el seguro no se lo cubrió. Claro. Y a mí no me gusta dejarlo afuera. Entonces yo, si lo tengo que... Salgo 10 veces, lo meto 10 veces al auto y lo saco 10 veces. Lo dejo. Sí, soy un viejo choto. La boquita, por favor. Soy un señor grande. Está bien. Pesado. Bueno, cuente, ¿qué? Cuando saco saliste, el auto, yo siempre lo pongo ¿lo en marcha. ¿Hizo marcha atrás el ruido? Siempre lo pongo un ratito en marcha. Claro. Y cuando pongo para atrás. Para mí puso mal los cambios. No. Mongo. No, porque yo sé que es para atrás. Notaste, me asusté. Yo dije. ¿De dónde venía el sonido? Sí, de ahí. Sí, de ahí. Del motor. Del radiador. Vibró el auto. Y después se pasó. Listo, después no hizo más ruido. Pero me asusté, dije, no, dije un gasto. Bueno, yo sé que se tiene que romper. No aceleraste lo... Para mí a veces pasa que te... Yo muchas veces también yo prendo el auto, lo dejo un ratito que se caliente y después lo saco. Eso no era antes, Carlito, no se usa más, no se estila más eso. No. Eran los autos antiguos eso. Por eso no Por estás ejemplo, diciendo que es un señor Peugeot grande. Un 70, un Renault 12. Los autos de ahora, auto para calentar el motor. Con 30 segundos que estés... Ya salís y ya está, no pasa bien. Nada. Era antes. ¿Eh? Claro, ahora no, ahora es auto moderno. Claro, tienen todo un sistema que calienta el sol. Igual lo voy a llevar ahora, la primera semanita la voy a llevar a alguien. Dios mío, no gasté que tenés las vacaciones. Mira, mientras esté viendo aceite y agua, quedá tranquilo que no Me asustó, no la verdad que nada. Me asustó. Capaz que es una tontería y él piensa que hizo ruido, hizo mal los cambios y hizo taca, taca, taca y él fue... Era la madre, la pasó por la arriba. La cabeza de la madre. ¡Alberto! La rompió toda la madre. Ni cuenta se dio. 11-64-007-047. El romance menos pensado es el de Esmeralda Mitre y estaría en pareja con Aníbal Fernández, como estuvimos aclarando un ratito antes del tema de Metallica, ¿sí? Supuestamente estarían empezando el romance que comenzó por redes sociales. Por redes, ¿no?, sociales. Ella le mandó un mensajito y ahí empezó. ¿Ella le mandó un mensaje? Y el señor dijo, dame un beso. Con los bigotes, esos gigantes que tiene. Para mí es todo mentira. Bueno, los rumores indicarían que se habrían conocido en redes sociales y a partir de allí empezaron a generar el vínculo que se consolidó. Cabe destacar que en los últimos meses la señorita, bueno, no digas, mediática, tiene menos que yo. Entonces, no, es una señora grande ya, debe tener 2 años menos que yo. La joven mediática ha mostrado un acercamiento al frente de todos a partir de la denuncia contra Mauricio Macri por la propiedad de las acciones de su padre en el medio de comunicación. Yo a ella la veo que está media chapa, ya de por sí siempre, ¿viste? 3'9", bueno, es más chica, hay que dejarla. De hecho, ella misma había comentado públicamente que le gustaría aprender sobre peronismo. Mirá vos, ahora quiere aprender la sobre peronismo. La pava silbadora, ¿te acordás? ¿Tenés, Tano, la pava silbadora de Esmeralda Mitre? Bueno, pero ponelo, por favor. Su canción. Es imposible hacer lo que sí, hace ella. Sí, porque es como baritono, es no sé qué. Barítono, sí, sí. No, baritono. No, baritono es ella. 11-64-00-7047. Y vamos a escuchar, vamos a esperar a la pava de Esmeralda Mitre. A ver la pava hacia adelante. Whistletown. ¿Cómo se llama? Ariana, el club de fans de Ariana Grande. Claro. Me nombró y dijo que hice el Whistletown. Wow. Whistletown. ¿Qué Whistletown? ¿Qué sería? ¿Hay una pérdida? Hay una pérdida. Hashtag Whistle. ¿Quién lo hace? Whistle. Hay que hacerlo, no, ojo. Que Carlito cuando se enoja. Ah. Carlito se pone nervioso. Me hago encima, chicos. Ay, eso es Esmeralda Mitre. Eso es lo que quiere. Esta mujer es la un lindo personaje. No sé si es un lindo personaje. No está bien de lo. Yo no la veo. A ver. Es un mosquito. Sí, te da ganas de ponerle un ray ahí. Un flea, ¿te acordás que se usaba el flea antes? Okay. Yo lo sigo usando. ¿Sí? Yo lo sigo usando. ¿Sí? Oh, sí. No, Carlito, ¿en qué? Sí, tenemos el aparatito y le compramos el flea, le ponemos... ¿Qué le pones? ¡Ocha! El flea que compramos. Ah, ¿viene suelto? Viene en el envase de 500 mil... ¿Suelto? Sí. Ah, ¿viene el flea suelto? Y es suelto, pues si el otro viene envasado en coso. Bueno, el líquido viene en frasquito, en botella de medio kilo. No sabes, no sé de medio qué litro, marca es. Líquido viene por peloncho. Litro. ML. ML. Mililitro. 500 mililitros. Ah, mirá qué bueno. Escúchame, ¿y tiene más efectividad que el flea? Y sí. Puede ser, ¿eh? Además le puedes agregar otras cositas. ¿Sabes? Es más fuerte. Tipo para las cucarachas. Para las sí, para todo. Mete todo en el mismo difícil, aparato. Envenenas a toda la casa. Los perros, los gatos, los perros pájaros. Secos quedaban ahí. Pobrecito. Vamos con música, Willis. Vamos con música. Vamos con el radar de novedades. Tema nuevo, a ver. Sí, es la señora Alica que sacó un tema nuevo. Alica, Alicate. Alica, Alicate. Ese hombre, Francisco de Narváez. ¿Dónde está Francisco de Narváez? Se decía que tenía el tatuaje acá porque le había mordido una serpiente, algo por el estilo, ¿no? En el cuello. Algo. Creo que no. Por eso era que tenía. ¡Posta! Ahora no vamos a ver. Decir pavada, pero vamos a ver qué eso tenía en el cuello. Tenía una letra china, japonesa. No sé. Pero antes vamos a escuchar a Lika, que el tema es nuevo, re nuevo. Se llama No More Running. Dale. Si está ahí bien, Lika. Bueno, Mike. Si andaba perdida, hoy ando encontrada. Feeling good, ando reganada. Y la gasa misma creando de la nada.

en Quilmes Oeste, Remisería Travax, el remis de tu barrio. Esta es la onda de Buenos Aires, la onda de Buenos Aires. 102.9 Onda Box. Insomnia por Radio Box 102.9. Just a touch, baby. I look around and see the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're. Tema 2021, 2020, fines del 2020, principio de 2021, que vino a caer en pandemia y los tiktokeros. Uno de los temas del año, ¿eh? Y a los, mí me encanta. Los tiktokeros están. Estilo ochentoso. Sí, yo creo que con este disco The Weeknd ha tenido muchos premios durante todo este año y obviamente vino. Entre 2020 y 2021, obviamente con esta pandemia, muchos artistas hicieron el paso del momento con este tema en TikTok. Así que después, si lo quieren ver. Bien, 1164-007-047. Move yourself. Este tema en una película está. Cruceros en la mira. ¿Qué pasa en Miami? ¿No? ¿Qué? ¿Nos cortaron las vacaciones? Miami. Che, no nos van a cortar las vacaciones porque nos yo me voy igual. Las vacaciones a Miami, vos podés creer. Escúchame, yo me voy igual al crucero. Me voy como sea con una barcaza tipo cubana. Ay, barcaza, mirá. Yo barcaza. Tengo en marzo también el cumpleaños de Yuya. Ay, en no el vas crucero. A poder ir. Vos pagaste el ya y no. Ya lo pagué. Sí. Ya está, olvidate. Ahí está, vamos el con comandante. El comandante. ¿Qué le iba a decir? Justo se me fue. Ah, este tema está en una película. En una película con Jennifer Aniston, que está separada del marido. Y el hermano canta una parte. Viviendo con mi ex. Viviendo con mi ex. No me acuerdo el actor cómo se llama. Y el hermano que es canta este tema. Se lo canta en la carita. Se lo canta en la carita y lo detesta. No sé qué dirá el tema. No te vi crecer. Devolveme la zapatilla. Así parece un sonido. ¿Un sonido? Una pava hirviendo. Es una pava hirviendo. ¿Quién tiene todavía pava silbadora? El pavo y la pava la se van a casar. Bueno, ¿quién cantaba ese tema? El señor Ricky Maravilla. Muy Pero bien. Este Ricky Maravilla está con el tema de la granja de Zenón. Porque esos temas están en la granja de Zenón. No lo conoce nadie. Nosotros lo vimos en Mar del Plata. ¿Te acordás, Carlito? Qué desilusión te llevaste. Lo ignoraban completamente. Sí. Porque no era el Ricky Maravilla que uno ve en la tele. Era un señor muy grande. De edad. Era un palumpa. Era un palumpa. Le daba más bola al maldito Peque. El pequeño Peque. ¿Cómo era pequeño Peque? Igual, veía más o menos la misma. No, lo que pasa que nos dio impresión, porque nosotros estábamos sentados del lado de la. Para el lado de la pizzería, y miramos toda la gente que pasa en una. ¡Qué maravilla! Le digo a Carlito. Yo lo vi de atrás y era. Una señora grande. Con el pelito. Con el pelito medio largo. ¿Era peluca? No, teñido. Sí. Y unos pantalones medio ancho. ¿Te acordás que tenía unos pantalones medio ancho? Una campera toda media brillosa. No, media brillosa. Andaba caminando. Pero bien chiquitito. ¿Qué? No sé si más chiquito que vos es. ¿El que no te conoce? Sí, sí, olvidate. Es mala, ¿eh? Se me había apagado la computadora. Y después habíamos ido a comer y estaba este chico, el humorista, con el la hija de ay, ¿cómo se llama Santiago ese? Val. Fernando. No, Fernando Silva no es. Fernando. Un saludo a Fernando Silva que no fue a mi cumpleaños. Sí, y no fue a la reunión. Un y no fue. Y a tita, tita, y al final. No fue ningún el que lado. Hacía justamente Alica Alicate, que baila como Michael Ay, Jackson. Ay, no me sale, no me sale. ¿Cómo se llama el actor ese? Fernando. No es Fernando. No. No es Fernando. ¿Cómo se llama? ¡Rápido! ¡Rápido! Se me acaba de reiniciar la computadora. Estaba con la hija de Santiago Vale, es verdad. Está Roberto todavía. Peña. Roberto Peña. Yo le... ¡Ganaste! Roberto Peña. Me sale decir Fernando Peña. Fernando Peña, bueno, fallecido Fer. Que lo tenga no, la gloria. Es Roberto Peña. Una panza. Y nos miraba, ¿viste? Como sí, para, como para decir, saludar. Pedime un autógrafo. Sí, estaba sentado cerca nuestro y nos miraba. Era de buena onda. Sí, miraba. Saludaba, sí. Porque es malo es Torri. Torri es malo. El enano ese es malo. Es malo. Sí, sí. No sí. lo quiere nadie. Y Black, el mago Black es un copado. Mago Black, sí. Es un copado. Pero Torri es malo, enano sí. malo es. Malo. Rosita. Malo como todos los petizos, ¿viste? Que son malos así resentidos. Yo no soy malo y resentido. Pero bueno, yo peticito. Bueno, no, pero yo no soy malo. Petizo en serio. Petizo, sí, bien petizo. Y los rengos, ¿viste? Tienen fama de malo también. ¿Por qué? No sé. Porque son como que están apartados de la sociedad. Discriminan. Le hacen bowling. Y yo creo que sí. Vos viste que el TikTok da para todo. ¿Viste que ponen el tema? Una carta media amplia. Variada. Ojo que a mí me parece perfecto esta inclusión. Un abanico de posibilidades. Inclusión de gente que realmente los toman de freak, ¿sí? Gente que tienen deformidades. Porque yo he visto la chica que vos mostraste ayer, era una cabeza grande, que parece una careta. Nasta le decían a la chica. No, pobre. ¿Por qué? Cada vez más cara. Escuchame. Sabés que la chica esa no es de este país, por ejemplo, ¿no? Porque si no tenemos que estar mirando. Nos van a estar... una chica que es de TikTok. Que es una chica que no sé si es hindú o algo así, que tiene una deformidad, pero... ¿Cuál es como... la deformidad que tiene? La de la cara. Ah, bueno, para que le cuentes a la... La tiene la cara grande, no sé si vieron alguna vez la película de Cher. No tiene la cara grande, tiene el cuerpo chico. Bueno, la de película de Cher, ¿te acordás, Carlito? El chico de la cabeza de calabaza, le decían. Sí. Bueno, esa chica tiene lo mismo, tiene esa misma enfermedad. Elefantitis, ¿no? Esa, elefantitis, eso. Carca tiene elefantitis. Ah, es pero, parecido a Daddy Brieva, Carca. pero tiene más grande la cara que Daddy Brieva. Posta, no nos estamos riendo de esto, ¿eh? Sí, sí, no. Esto, no. Esto, elefantitis, anda a saber, es algo genético. ¿Viste? Bien. Está conectado Ariel Amaral. Está conectado en el celular. Vaya a saber si está en el baño. Hay uno, desde el baño. Nardo Rocha en el hotel de Leros. Que tiene elefantitis también. Tiene las patas así como elefante abajo también. No sé qué le habrá pasado, pobre hombre. Te pisa ese y... No, me parece que habrá tenido algún problema. Pobre. Bien, lo que acabamos de escuchar... Todos los semáforos hay alguno distinto. Después hay otro, creo que está en Jumbo, que tiene las piernas así como con el hueso para afuera. Pero ya está cicatrizado. La pierna, pero vos estás mirando. Parece una quebradura expuesta, pero ya como que soldó, hay uno, ¿viste? Entre un virato acá nomás, acá cerca de la radio, y uno que anda con silla de rueda. Que ese también me da una cosa verlo. Después está el loquito de República del Líbano. Que lee. Y Andrés Baranda. Sí. Que se para y se te pone a leer en la ventanilla. Y no sé qué lee. O levanta quinela, no sé, una de dos. Está con una libretita ahí. No, vos le en Rocha que y 14 y un. Siempre paso, le digo jugar el 38. En Roche y 14, un chico que le falta la pierna y sin remera. ¡Un lomo! Y yo lo veo, siempre tengo 100 lucas ahí para darle. Llévatelo para tu casa, boludo, lo adoptás. 100 P tengo para darle, nunca lo encuentro. Tráelo para casa, yo tengo 3 piernas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! No puedo reproducir lo que digo. Pero, escúchame. Así como el que traduce ahí al lado de la reta, ¿viste? Yo estoy con la enseña. La otra vez paré en el semáforo ahí cerca de los Gallegos, antes de subir al puente. Para uno en la esquina vendiendo los pañuelitos. No, pañuelitos no, medias. Bueno, medias, no sé qué tenía en la mano. Me ponen las medias en la ventanilla, le digo, no. Le pega al vidrio, tac, tac, tac, me pone la mano así como diciendo, dame, con la manito, ¿viste? Tipo, pero el pibe no... Uy, me di una gana de matarlo. Pero, a ver, el problema no es que uno tenga... Como que te está obligando a dame plata. Intenciones de no dar plata. En realidad, el tema es que el chico todo está borracho, bien vestido, no estaba mal vestido, estaba, ¿viste? Todo borrachito. Pobre. Y alguna adicción debe tener, pobrecito. Sí, el de acá, ese, el morocho. El morocho es malo. Ese que no que te gusta a vos. Ese que está del otro lado, viniendo para acá. Ah, el gordito. Ese es malo. En pleno verano, sí. Ese es malo. Que tiene peinadito así para atrás. Qué de gente, ¿no? Que cara de chancho tiene, cara de chanchito. Pero salen ahora para las fiestas. No, están todos los años. En Berazategui salen ahora para las fiestas. Es como The Walking Dead, decís vos. Sí, y después está ahí. Como los basureros, ¿viste? Que ganan fortuna, igual salen a te vienen a pedir plata. Hace mucho que no pasan por casa. En casa pasaron. Yo me hice la pasaron, ¿sabes qué? Ni un sope. No tengo plata. Andá a pedirle a... Y sí, todos tienen. A todos nos pagan. Por ser docente no vamos a ir a casa por casa. Hola, soy profesor, ¿no me das una monedita? Pero eso es estila de, yo me acuerdo, de la chiquita. Desde chiquito, los bomberos. Yo a los bomberos sí le doy. Los bomberos. ¿Qué le das? Plata, porque ellos no tienen un sueldo fijo. No tienen sueldo fijo. No tienen directamente. No, directamente. Son voluntarios. No. Y ellos deberían de tener. Exactamente. 19:46. Lo que acabamos de escuchar es The Weeknd, Blinding Lights. Y estábamos hablando de los tatuajes del señor Francisco de Narváez. Sí. Marcelo había dicho que le había picado... Una serpiente. Una yarará. Una yarará. No sé dónde lo escuché. Por ahí lo soñé o algo. No me bueno, en el brazo tiene un hexagrama, ¿sí? Que significa crisis del 2001. Oh, sí. Y en el cuello tiene la serpiente de agua, que es el signo del zodíaco chino, del horóscopo chino, que es el serpiente de agua. ¿Sí? Francisco de Narváez es colombiano, nacido en Colombia y viene acá a la Argentina. Y tiene una cantidad de cosas, ¿no? De empresas. De negocios. Casa Tía es una de esas que la verdad que estábamos hablando, de Casa Tía en su momento era... Un re de supermercado, buenísimo. Era como ir al shopping. Exacto. Sí, yo me acuerdo así. Y también antes de Casa Tía hubo otro supermercado ahí. ¿Cómo se llamaba? ¿Llanesa? Llanes. No, pero Llanesa no estaba ¿sí? arriba todavía. No, ese estaba ahí. En la esquina, sí. Llanesa. La del indiecito, tenía como un indiecito. Hipólito Yrigoyen. Ay, qué vieja que estoy. Y Alcina. Sí, qué vieja que estoy.

Amar al whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex, tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje, dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Tienda Básicos. Todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas. Cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños. Al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Muy bien, escuchá. 20 horas. 19:55. Escuchá. Pues vamos a pedir unos temitas de rock, después de todo esto que viene. Led Zeppelin. 11-64-007-047. Dale, acompañanos en esta tarde, noche de 27 de diciembre, ya terminando este año 2021, que ojalá se vaya y no vuelva nunca más. Y el que viene, que sea 2022, no vamos a desear nada. Que venga, que le vamos a dar que pelea. Venga lo que venga. Exactamente. Como cuando arrancamos en 2019. Ahí está, que venga lo que venga. Chao, y vino. Y vino y se quedó. Cargadito. Se quedó, y se llevó mucha gente. Uy, Dios mío, qué bajó. Por Dios. Zeppelin. Led Zeppelin. De la Serenísima. Yo lo tenía. Sí, estaba segura, porque él tenía todas esas cosas. Viene el globo, yo le decía. ¿Pasó el globo? Sí, pasó, venía. ¿No? Por todo lo que es provincia. Bueno, casa pasaba todos los días. Sí, era hermoso. ¿Sí? Sí, tiraban la leche allá arriba. Y... Ay, qué tarada. Y vos tenías que abrir la boca. Ay, cómo te gustaba abrir la boca. por... Ahí empecé todo. Ahí comenzó todo. Ahí comenzó. ¿Se acuerdan del chancho que tiraban del helicóptero? Ay pobrecito, estaba muerto ya. Si no estaba muerto, murió de golpe. No, estaba muerto ya, pobrecito. Ahí está, mirá, justo cuando caía hacía ese ruido. Estaba implicado este hombre dueño de... ex marido de Paula Candambers, dueño de Herencia, de la marca Herencia, que no me acuerdo, no me sale el nombre. Eran todos gente topísima. Lara Bernasconi era la mujer. Fue en pandemia, ¿no? Que cuando 2020. Principio de 2020, que nosotros fuimos a Mar del Plata y fue en esa época, ya después de febrero en adelante empezó la pandemia, que ya no sabíamos nada. Fue en verano del 2020 lo del chancho. ¿Cuándo empezó la cuarentena? La pandemia empezó en 2020. ¿No? Marzo del 2020. Hace como tres. Exacto. Claro, COVID-19 empezó en China, por eso el COVID-19, y después vino nosotros, COVID, en 2020. Y hace como cuatro años que estábamos, no sé, vamos a estar así, porque ya dos años. Fue bastante duro. Por eso te digo, parejo. 2022 te esperamos. Vení como sea. Que sea lo que tenga que ser, y acá te esperamos. Acá estamos. Sobrevivimos, somos sobrevivientes. Ese ruidito me hace acordar, ¿nunca agarraron los globos? Sí, que hace... Y le abrías el piquito, hacía... O con una cosita... El peine de... y... O el cosito plástico. Sí. Como Ned Flanders. ¿A vos te peinaban para adentro o para afuera? Ahí vino alguien, a ver. ¿Qué? ¿Quién será? El choncho que tiraron del avión, ¿es? ¿Ariel? El choncho que tiraron del avión viene. Vino cagando. Vino cagando rapidísimo. 11-64-00-7047. Justo que habíamos cargado pizza. Justo que habíamos cargado, vino todo descompuesto. Pizza napolitana con. Dios mío. ¿Qué pasó con Jay Mamón? Escúchame, Jay Mamón. Se va a Canal 11. Yo escuché que iba a Telefe, pero cuando estuvo el fin de semana pasado en Mirta, dijo como que no quiso como decir bien qué es lo que pasaba. Sí, se estaba haciendo el misterioso. Es que ellos no quieren decir sus cosas, a ver si se le pinchan. Ángel de Brito. Lo tiraron del helicóptero. Lo tiraron del helicóptero. Ahí está, mirá. Hace la entrada triunfal. La Phantom. A las 7 salió de la casa. Recién llegó a 4 cuadras. Sería... Buenas tardes, noches, amigos de Insomnio. ¿Cómo están? Vino acá. Sacándote el asunto, ¿eh? Sacándote el cuero. Ah, quédate tranquilo. Señora Lina Amaral, ¿cómo estás? Bastante mejor. Estás quemado, ¿eh? Viste, me fui ayer a Cariló. Te mató ayer, a Cariló, sí. Escuchame, ¿estás? ¿No te habrás insolado? No me extrañaría. Puede ser. No me extrañaría. Usted come también, señor. Pero no, no. Pará, pará. La realidad es que hoy comí, al mediodía comí un asadito en el trabajo. Molleja, asado. Pero usted... Cargadito, sí. Chori. Y lo que repetí muchísimo es la morcilla. ¿Era fresca la comida? Sí. Sí. Sí, supuestamente, bueno, sí, no crees. Se supone que no pierde cadena de frío en el lugar donde trabajamos. Igual cuando algo está cocinado ya... Sí, pero bueno. ¿Usted qué comió? Me cayó mal. También mucho calor. Eso. Oh, quizás de repente no era para comerlo. Escúchame, señor Ariel. ¿Usted qué comió para las fiestas? La verdad que comimos todo frío. Ah, porque como yo trabajaba, no nadie prendía la parrilla. No, ni parrilla, ni otra. No. Así que hicieron vitel toné, que yo no como. Ah, obvio. Oh, rico. Qué rico el vitel. Pero no me gusta ni el atún, ni la sardina, ni nada. Pero de lo eso, puedes entonces... hacer sin atún. Bueno, sí, saben que hay una receta sin atún, pero no la hicieron. Le mandan atún igual. O sea, el búho fue, se cagó de calor para comprar el pelleto, todo, y no... No me hicieron el vitel toné sin atún. No, bueno, gracias. Bien, agradecido. Gracias. Si no, no alcanzaba. Así que comí bastante sanguchito de miga y un pianono primavera, ¿viste? La tipo torre que se... Qué rico ese tipo de... Mucha mayonesa, mucha mayonesa. Bueno, fresca. Yo sí, pensé, sí, fresca. ¿De tomar? No, tomé una cerveza con Pablo y... Después una copa de sidra para y brindar. No, entonces no fue eso. Fue lo que tuviste ayer también allá en calor. Sí. Ah. Lo que sí le entré a los sanguchitos de Roquefort como loco. Bueno, pero eso, el Roquefort... Una mezcla importante. Sí. ¿Y a usted qué le pasó con la vacuna? Cuente a los oyentes. Bueno. Que lloraba ayer como desconsoladamente. Sí. Bueno, les voy a comer. ¿Lloraste? Les voy a pasar. Sí, Gisela lloró. Porque me salió una joroba. Adelante. Bien, el día miércoles, el martes fue mi cumpleaños, el miércoles me voy a dar la vacuna Pfizer. Sí, tercera dosis. Tercera dosis. Bien. Bastante brava la Pfizer, ¿eh? Les aviso. Oh. Uh-huh. Viene complejo. Oh. Oh. Viene complicado. Apenas me puse eso, calor en las piernas. Mucho calor en las piernas, pero así como una picazón, como si hubiesen estado hormigas africanas comiéndome las piernas, los pies, todo el cuerpo. Bueno, pasó. El brazo, obviamente, dolor, hasta acá. Me picaba toda esta parte. Digo, me voy a agarrar como una CB, me voy a agarrar toda la mitad porque me dolía toda la mitad del cuerpo y la otra mitad no. Ayer, el sábado, me empecé a tocar acá y tenía como un ganglio inflamado. Te encontraste un bultito, cerca de acá de la clavícula. Acá. Oh, dije yo, no dije nada. Y me lo pasaba tocando, y se me inflamó porque me lo toqué. Y bueno, y ayer pensaba cualquier cosa. Empecé a mirar el Google, que no hay que mirar. No hay que googlear. Ella sabe perfectamente. Es como los prospectos médicos. No tenés que leer los prospectos cáncer. Médicos. No hay que googlear. ¿Por qué nada? No entendés. Claro. Y Gisela lo que hace es googlear. Bueno, el asunto es que hoy estuve hablando con un médico. Pará. Lo primero que me dice, si no es un ganglio, es cáncer, me dice. Esas dos opciones me tiró. No, es una estúpida. Perdón, pero es una estúpida. No podía ser un florúnculo que todavía no salió, viste, no. Gordi me dice, yo googleé y me dice, si es blandito es un ganglio, y si es duro es cáncer. Así, cortante, viste. Y sea, ahí ya se habrá hecho la película. Que bueno, tiene. Pará. Tengo una... ¿Por eso saliste de festejar vos el fin de semana o no? Claro. En la obra social que tiene online, que tengo online, los médicos online, llamando ayer no me atendía nadie. Claro, lo más lindo, perdón, que te lo digo que me ahora, agarra toda la tiene noche. Tiene todo el día para hacerlo. No, a las 12 de la noche se pone a llamar al médico y a querer hacer consulta. Tuvo 24... No, ya está. Seguí hablando porque me pongo nervioso. Llamo. A la mañana tengo un turno con una médica cordobesa y me dice, mirá, vos capaz que ya lo tenías eso y te diste cuenta ahora. Claro, yo no vengo tocando así. Ya lo tenía eso, culiada. Claro, me dijo... Tocando. Me dice... ¿Paraguaya o cordobesa, boludo? Bueno, no me sale la tonada cordobesa. ¡A para, pupú! ¿Cómo es? Añamengüí. Añamengüí. Guaraní. Me dijo, ¿pero vos te lo tocaste apenas te pusiste la vacuna? No, yo me di cuenta el sábado, porque me dice así, me dolía. Me dice, pero eso capaz que ya lo tenías y se te inflamó un poquito, porque vos te estás tocando. Me dice, no te toques más. Me dice, ¿cómo juguetona, es? Lu. Claro, me pasó la mano, lo tengo. Claro, viste, entonces agarré y le dije, mirá, dice, si no duele, ni ibuprofeno, nada. Claro, puede ser un grano, está. Como dijo Ariel, puede ser un grano, me dijo que los ganglios siempre son movibles, que puede estar acá, puede estar allá. Sí. Dice, es normal, porque capaz que tú, la misma vacuna es la que te... Es normal porque dice que es como que es las defensas. Pero el brazo te había quedado oliendo bastante después de la vacuna, man. A mí no, es que a mí me agarró, al otro día me agarró una alergia muy grande. Yo no pensé, en serio, parecía que me estaba caminando todas hormigas africanas en la... Me estaban comiendo. No, vos no sabés cómo Dios. Me picaba. No, en serio te estoy diciendo, Marcelo, me picaba, yo no te decía nada, porque si no me dice que soy exagerada. No, me picaba. Sí, ¿sabés cómo me rascaba? No sé cuántas veces me bañé para que se me vaya el calor en el cuerpo. ¿A vos qué te agarró? ¿Vos te hiciste la falta? Me puse el 23, 24 estaba re hecho pedazo también. Bastante. Estaba muy, muy con una pachucha tenía. 12:30 me fui a acostar. Mirá. Porque estaba muy cansado y era una aguja grande. Y te la mandó así. Yo miraba para el otro lado. Porque. ¿No te gusta la aguja grande a vos? No, no me gusta la aguja grande, la aguja chiquita me gusta. Nada que ver a las otras anteriores. ¿Sí? Yo no me. Mira, la chica que me dio, que me inoculó, como se dice, inocular. Muy buena. Me dijo, mirá que te puede llevar a tener una reacción, se te puede inflamar el. O sea, que ella me dijo, se te puede inflamar el ganglio, se te puede inflamar el brazo. Dice, ¿dónde querés que lo ponga? En el brazo izquierdo, porque no hago nada. Con el brazo derecho también boba, pero con el brazo izquierdo. Soy más boba todavía. ¿El análoga no sirve? Ah, eso te iba a preguntar. ¿Y si...? No, porque sí, dice que si ojo, uno es... me sí. dan penicilina, muchas cosas, me la dan por la cola. ¿Todo por la cola, papi? ¿No sirve por la cola? No, había dicho la chica de que si uno es alérgico, usan esa zona porque no es lo mismo lo que es la cola con lo que es el brazo, ¿sí? Es diferente. Pero bueno, el que quiere dársela al Pfizer es bastante complicada. Bastante complicada. Yo hasta calle. Igual yo creo que también es algo. Es particular de cada individuo, me parece. Yo, mis compañeros tuvieron fiebre, yo no tuve. Me preguntó la chica de hoy: ¿tenés fiebre? No, entonces ni te hagas problema. Si no crece, vive hasta con. Un miscuamacu. Martina tuvo las dos dosis de Pfizer y. Nada. Nada. ¿Viste? Nada. No, yo la verdad que, bueno, me mató. No sé, capaz que no me di cuenta y yo esto ya lo tenía hace un montón y ahora me di cuenta, me hizo así, no sé. Bueno. Bien, lo que acabamos de escuchar es, ¿qué acabamos de escuchar? Porque ya es como, ¿eh? Yo recién llego, así que debe ser a mí que saludé. Me olvidé el último tema. Dance Trip, ¿era? Dance Trip, Trueno. 1164-007-047. Che, hoy es Rocola, ¿ya alguien eligió algo? No, o es todo porque de no Gise? Nos quiere nadie. Todos míos son. ¿Eligió todo Gise? No, todavía no. Yo ya elegí ese que escuchamos recién. ¿Y sale el programa que viene? El de matemática, iba a decir. El de metálica, lo elegí yo. Vamos a ir entonces con Catriel, otro artista del año 2021-2020 que se vienen estos chicos que son... ¿Es Catriel y Paco Amoroso o Catriel solo? No, en este caso es Catriel solo. Sí. Pero es Catriel y Paco Amoroso. Siempre juntos. Siempre juntos. No, unos chicos que se las traen. ¿Sí? Ilia Kuriaki del año 2020. ¿Sí? Vamos con Catriel y McFly, porque McFly, ¿quién 2021. Era McFly? ¿Quién era McFly? El papá de Coso, de... Y él tiene que buscar porque es Marty McFly. Dale. Marty McFly. Marty. Se terminó rápido. Cortito Catriel. Como pata de chancho. De chancho. Cortito como pata de puchi. De mi perra. Cortito que como los dedos del polo. Darling, you got to let hace rato me no veo el polo, ¿eh? ¿No? Sí. Sí, sí, también yo estuve en el Caribe. Estuvo en Caribe. No, en el Caribe. Ah, fui, vino en el crucero antes de que se empiecen a cortar los cruceros a Miami. Por eso no vino tarde, porque yo hace un rato del... Claro, por eso. Para todas. Escúchame, ¿qué trajiste? Un Transformer. 11-64-00-7047. Hablemos un poco de Matrix, Marcelo. ¿Pasó Papá Noel por tu casa, Gisela? No, no pasó. ¿Por tu casa? Estuvo en la cuadra. En la cuadra pero siguiente pero a mi Papá casa, Noel pasó tu sentado casa. En una reposera. Escúchame, pero Papá Noel te pasó por tu casa porque te trajo una remera. Ah, sí. ¿Viste? A mí ni para ni cumpleaños me trajo. No, Papá Noel me trajo nada. En realidad me la compré yo la remera. Sí. Papá Noel no. ¿La torta no te regaló Papá Noel? Papá Noel fue para el cumpleaños, pero no fue para el Papá Noel. Escúchame, hablemos de Matrix Resurrección. Resurrecciones. ¿Cuento yo lo que me pareció? Cuente usted que la vio. Está acá. Un amigo. para el que es fanático de... Mucha nostalgia. De Matrix, es nostalgia pura. En la película. Yo no soy fanática de Matrix. A mí dame un Marvel, por ejemplo, ¿no? Ahí sí te digo que soy fanática. O de tal vez otra cosa, pero... en sí... No están mal los efectos. ¿En Zinc? ¿Qué? Ojo que no tiene tantas cosas hechas con computadora como la anterior. Muy buena, muy buena los Mucho efectos. Mucho más realista las peleas. Lo que solamente hizo el doble de Kenny Reeves fue las partes de las motos, sino todo lo demás lo hizo él. Todo lo que es pelea y todo eso. Igual lo hizo que John Wick. Exactamente. Solamente lo utiliza a su doble. John Wick, que ahora tiene que salir John Wick 4 en cualquier momento. Sale una cuarta, mira. Sí, y también se está por rodar Ronin 2. Ah, que es también con él. Exactamente. Bueno, la película no tiene un final. No, sigue. Final abierto. Sí. Una lucha contra buscar a su... Es una historia de amor. ¿Dónde la vieron? Gracias a quién. Que nos bajó. Que nos bajó. Y Super HD 4K. No, en serio, HD, bien. No. Bien subtitulada. Yo, las voces, en realidad, en HBO va a salir ahora a fines de enero. Sí, ya directamente en la plataforma HBO. En HBO ya de Estados Unidos salió. Evidentemente, por eso alguien la bajó. Por eso alguien la bajó. Sí. Sale. Bueno, el título de la película dice mucho. Resurrección. Dice mucho. Resurrections. Con ese. Resurrections. Resurrecciones. Está, a ver, un... Porque revive él y alguien más. Sí, bueno. Ya se imaginarán qué. Trinity. Tiffany. No, Morfeo. A vos te gustaba Morfeo, ¿no? Cuando mirabas la película. No, el de las trenzas. ¿Cuál es el de las trenzas? El de las rastas. Ah, el que hacía de Walter en... Qué lindo, me encanta. No, me hubiese gustado tener trenzas. ¿Aparece una hija de él? No. ¿No? Creo que sí. Aparece Niobe. Niobe. La nenita de la 3. Que está en... Aparecen muchas imágenes de las películas, ¿no? Aparece el que tenía preso al cerrajero también. Merovingio, sí. Sí, viejo. Viejo sí, aparece. Como los pelos todo feo. Lado. Caliente sí. Estabas, ¿eh? La sí. Tana no aparece, ¿no? Esa es la que. No, esa es la que. Está esperando, pero. No, Mónica Bellucci. No, esa no va a aparecer ni en pedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, ¿qué va a decir? Una alianza, lo último, inesperada. Bueno, véanla. Véanla. A ver, ¿cuántos Marcelitos le das? Yo, 6. Mirá que este es re fanático de Matrix, ¿eh? Es re fanático. 6.5 porque me dejó sin final. ¿Cómo? Me dijo. ¿Cómo? Menos mal que no fui a cine. ¿Vos te querías que te acabe? Claro, de una. No, yo ¡pah! Seco ahí. Claro, yo igual pensé que iba a terminar así. Que iba a haber... No, esto viene para rato. No, yo pensé. Esto viene, Viene para seguir con la nueva civilización que hay en la película. El que la quiere ir a ver... Y saludo si no te... para Alejandro Ortiz, que lo vi en, ahí en una fiesta en Requiem. ¿Para Requiem? Fiesta de los 80, ¿sí? Mira, que diga a ver qué onda Requiem. Calor. No tan buena esa fiesta. Calor. Ni idea. Calor, mucho calor. Acá un abrazo a mi amigo Juan Contarino, que nos está mirando por Facebook también. ¿Juan bien, qué? Que pida. Juan Contarino, viejo amigo y compañero de hotelería. Que pida un tema. Hoy es Rocola, Juancito, pedite algo, lo que ahí gustes. Ahí está, pidan lo que quieran. Bien. Al 11-6400-7047. Lo que no vi todavía es del final de Ojo de Halcón. ¿La viste vos? Sí. ¿Y? Me gustó. ¿Te gustó? Sí. A él no le gustó. Linda nostalgia. Hubo una parte muy muy linda que se me cayeron las che, lágrimas. Si ayer dijo que no le había gustado. Este por Marvel nada más. Este es un bol... Ayer atropelló a la madre con el auto, no pasó nada. Mira Ojo de Halcón y llora. Y llora. Había una bueno, parte pero muy al linda. Final hubo una sí, pequeña alianza. Sí. Ah, sí, bueno, ya me debe imaginar. Sí, y un perdón, no, entonces medio. Ah, y sí, seguro. Sí. Seguramente. Sí. 2016. Sí, sí, sí. Sí, claro, sí. Claro, claro, claro, claro. Vamos a ir al próximo tema. El próximo tema es de la banda de mis amores, que es Babasónicos, que saca este disco este año, hace poco, hace unos meses. Se llama La Izquierda de la Noche. Y el tema es La Izquierda de la Noche. Dale. Préstame unos minutos para que te muestre con palabras lo que me sucede a mí. La noche es un país imaginario donde lo insignificante lo sé como joya envuelta en humo. Donde más es más y todo se desea más. Me enamoré. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, América. No, ya sí, ya estamos de noche. 8:23, 27. Todavía estamos ahí. Es la persona americana oscura que nos... Bien. ¿Qué está comiendo, señorita? Mala educación, sí, ¿eh? Sí, habla con la boca llena. 1164-007047. ¿Escuchá? Me remota a la secundaria. Qué lindo, Ramón. Me remonta. No me remota. Una de las... Ah, ¿remonta? Bandas preferidas de Keanu Reeves, que estamos hablando de Matrix. Fanático del punk y el post-punk. Exacto. Y la otra vez estaba viendo una entrevista que le hicieron... Hay una foto que está circulando por internet que le está comiendo así, sentado en un banco. Y bueno, pero... Después cuando van en el subte también. No, y que él siempre lo agarran comiendo, pero dice... ¿Cómo se llamaba la banda de él? Tuvo una banda en los 90. Lluvia Dorada. Beso Negro. Carlitos. Algo de Dog, no. La lluvia. ¿Algo de marrón? Dog. Lluvia marrón. Lluvia negra. Bueno, y él decía, le decía al conductor, siempre me agarran comiendo cuando yo estoy tranquilo, no me está pasando nada. No estoy depresivo, porque salgo en todas las fotos, salgo como si fuera depresivo. Viste que Joaquín Levington también dijo que los fotógrafos son guachos. Sí, nada, pero igual te saca. Ese. Bueno, sí, a ver, Keanu Reeves es... Keanu. Nombre raro. Keanu Reeves. Porque es hijo de... ¿Puede ser de mamá japonesa, china y papá no hawaiano? Sabe. Una cosa media rara. Llámanos al 11-6400-7047. ¿En serio? Me estás cargando. Se nota ayer en la película. Ah, no, pero está bien para tener 57 años. Te sacó años. La barbita, las canitas. Es libanés. Nació en Beirut, en Líbano. Es canadiense también. Tiene una mujer, claro, yo decía, qué mujer tan grande que tiene. Claro, no, que va a ser más grande si él está como, él, se debe tener el pelo. Problemas familiares, ¿no? Muchos problemas familiares, muchos fallecimientos. ¿Hija o la novia era y la hermana? Padres, Reeves, Patricia, oh, tenía un problema. Samuel Nowell Jr., su madre es inglesa, oriunda de Essex, y su padre es estadounidense de Hawái. Es ascendencia china, hawaiana, inglesa, irlandesa y portuguesa. ¡Qué quilombo! En Tauro con luna en Mercurio. El famoso crisol de razas. Mi abuela es china y hawaiana, así que tuve cerca del arte, los muebles, las cocinas chinas a medida que crecía. También ha hablado de su ascendencia inglesa. Sí, pero bueno, yo lo que decía era eso. Sí, dice, si bien tengo problema, pero en todas las que me agarraron estaba comiendo justo, dijo y... Bueno, los dos directores de la película trilogía de Macri eran hombres y ahora son hombres pero disfrazados de mujer. Son transformers. Transgénero, ¿no? Transgénero. No, transexuales. Transformers. Sí, dice, ¿no? Travesti. Claro, hombre, exacto. Mujer. Los Wachowski, dos. ¿Sí? Pero la película esta, la última de Matrix, la hizo Lana Wachowski, la otra no. Lena no. La Ana. Lana Wachowski. Las primeras salieron lindas, ya cuando se hicieron mujeres ya. No, pero Lana Wachowski. Que más chirulo el otro. Me re mal. Te digo que es linda Lana Wachowski, ¿eh? Fíjense. La de las trencitas de colores, sí. De colores, muy linda. Yo con vestido y peluca. Es la verdad. Ay, Dios. Igual que la actriz esta que estamos hablando. La... Anne Carroll. X-Men. La de X-Men. Que traspasaron las paredes. Kitty Pryde. Ah, Elliot Page. Ahora Elliot Page. Si lo buscan en Instagram, es Ellen Page. Sí. Ahora es Elliot Page. Sí. Increíble transformación. Esa sí parece un muchacho. Un chico, sí. Sí. Un adolescente. Un chico. Lo que pasa es que siempre parece chiquita. Ella sí. Por eso parece un adolescente. Sí, pero tiene los rasgos, la verdad. Que ahora sí, porque sacó los pechos. Igual viste que no era muy. No, marcadita, ¿no? Es que tiene cintura de mujer. No, parece un hombre. Como el chico de Gran Hermano también. ¿Te acordás de Alejandro? Ese también era. ¿Vos lo viste? Haciendo unos gestos. ¿Feo era? No era feo, Alejandro. No, se le cae la baba. No era feo, muy Alejandro. Muy lindo chico. Sí. La verdad que sí. Para hacer... No, hasta la voz, todo. No. ¿Qué será la vida de Alejandro, no, Gran Hermano? Después te lo muestro. Sí. Vamos a ir con el próximo tema, así vamos sacando mis temas y van con los temas ustedes que van eligiendo. ¿Sí, señor Ariel? Todavía tenés... Bueno. Sí, Miranda. Vamos con Miranda featuring Sidone con el tema Me Gustas Tanto. Dale. Como loco y un poco me das con loco cuando veo que te amo. sé que te has ido acostumbrando a que te adore 24/7 al mando. Estoy cansando, es que me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Bueno, ¿qué chiste? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? Bueno, después lo ponemos. No hay problema. Sí. Ahora lo ponen los semillas de ellos. Basta con tu música, con el anterior ya terminó todo. ¿Ya terminamos? Sí. Encima no me gustó tanto. Escúchame. Ya está, muy bien. Vos siempre conmigo, la tenés conmigo, querido. Y si te pasás, hay que ubicarte. Sí, mira vos. Nadie me ubica. Hay que bajarte de la palmera. Ni vos, ni vos, ni vos. Nadie. Omicron para todos. Como vos, como vos. Omicron para todos. Como los policías que están afuera. Una piña al ganglio que se le inflame todo. Ay, no. 11-64-00-7047. Vamos al audio, por favor, señor director. Hola, chico Insomnia, buenas noches. ¡Cachi! Bueno, espero que tengan un buen cierre de año, pero sobre todo un maravilloso 2022. Les mando un abrazo y bueno, me gustaría escuchar un tema de los Fundamentalistas del Aire con el Indio. Ahí está. Rezando solo. Bueno, saludos para todos y éxitos. Muy bien, vamos. Buena banda está el Indio, ¿eh? Los Fundamentalistas. Porque rezando no estaba solo. Rezando solo, esa vamos a rezando escuchar. Rezando solo, para Cachi. Porque los Chemical no, porque ya me sacaron, ¿de viste, no, señor no, director? No, ya no ya quieren saber más nada. Mira, Chemical, justo que nos gustaba. No, justo que le gustaba a usted, no, Dios mío. Bien, entonces, Fundamentalistas del aire acondicionado. Eso somos nosotros, y el Indio nos gusta Solari, todo. ¿No? Y el Indio Solari. Rezando solo, ¿eh? Rezando ¿vamos solo. ¿Vamos vivo? ¿Con el tema en vivo? Para Cachi, dale. Cielo, con aire desganado.

¿Ya está en punta? Ahí sale, mirá, Marilyn Manson. Escuchá. Saint Jet Love. Bueno, ya que ustedes no van a poner... Ahí va el primer tema de Marcelo. Red Hot Chili Peppers. Ya que no van a poner Around nada, ahora vamos a poner... Tano, anda pisándote un temita. Uno de loco mía. Me gusta el tema electrónica. Me gustan los electrónicos, pero bueno. Rumba, samba, mambo. Ahora para samba, pasión. Cerramos bailando con todo. Yacimel. Tenemos un mensaje ahí. Dice... Yuya. Yuya. A ver. Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnia, acá Maju, pasando a saludarlos. Espero que hayan tenido una muy linda Nochebuena y una muy feliz Navidad. Sí. Y bueno, a ver, la rocola. Para la rocola quiero el tema que quiere de Gise, que le están diciendo que no, que ya pasó su tiempo y qué sé yo. Bueno, ese tema que quiere Gise, ese tema lo pido yo para la rocola. Bueno, nada, eso les mando. Primavera cero, el que elija ella. Estoy escuchando. Que tengan una linda noche. Chau, chau. Quiero. Panda de turistas de Delivery de Milagros. Ese bueno, quiero. Maju, la pasó bien también, no contó nada. Mira, viste qué buena que es mi amiga Maju. Me hace caso a mí. Saludos para Maju y bueno, felices fiestas, felicidades. Para el Chaco. Feliz Año Nuevo. ¿Hay feliz Navidad en Chaco? Ah, ¿existe el Año Nuevo? ¿Pasa Papá Noel? ¿Llega hasta allá? Ahí está. Sí, ¿o lo que deja? Llega. Sí, por otra... calor, ¿viste? 11-64-00-7047. Entonces vamos a escuchar a Banda de Turistas de Libre de Milagros. Dale. Mamá, que me estás escuchando, me estás viendo, pobre mamá. Ella escribe, hola, todo. Está mirando, porque es de la única forma, pues se olvida. Ahora estoy usando unas medias azules. ¿Por qué? Porque mamá me lavó las negras. Me tuve que poner las azules. 21 horas. Escuchá, Qué tema este, noventero. Yep. Pero, pero. Pero. Yep. Estamos todos medio locos nosotros. Yep. Che, escúchame. 31 de diciembre, Cobra Kai. Qué bueno. Yo la voy a ver en un día, track. Ojalá que cobre una vez. Pa. El primero lo vemos. Pa. Primero todos mirando. Todos Cobra mirando Kai. Cobra Kai. Menos ya está una película de DiCaprio. El primero ya está de vacaciones. Franco, Franco y tres vacaciones. Se estrenó una película de DiCaprio. Dicen que es como... ¿Escuchaste vos algo de eso? Es como que están en contra de la ciencia. Ajá. Y está, viene como un meteorito, no sé, que va a romper la Tierra. Todo. Y es como un chiste a toda la... La estrenaron el 24 en Netflix. Es una exacto, parodia, creo. Es una parodia de... Sí. Pero dice no que mires al cielo, dice. Se llama la no película. Mires arriba. No mires arriba, al cielo, es lo mismo. Es lo mismo, dice el otro. ¿Qué número nos pueden llamar, señor Marcelo Galateo? 11-64-00-7047. Hacé como Maju, como Cachi. Pachi de todo. Pachi, Gachi, Gachi, todo. Pachi. Los dos del fondo. Los dos del fondo. Y vos y la... Nah. No, yo soy de Capricornio. Ah, vos sos yo soy de Sagitario, justo. Justo, justo, che, justo. Justo en el último día del año, último insomnio del año, nos abandonaron todo, casi todos los oyentes. Y bueno, gracias a todos los auspiciantes. Gracias a todos los oyentes del 2020, nos 2021. Apoyaron toda la pandemia, toda la cuarentena, nos ayudaron. Sí, la verdad que sí. Salgamos al aire, así que gracias a todos. La verdad que sí. Bueno, Matrix Resurrecciones está... Bueno, exposición, pase sanitario, que tienen que sí o sí tenerlo, si no, no pueden entrar al cine. ¿Ya empezamos con eso? No, ¿eh? Bueno, ¿quién tocó ese tema? Yo, por porque yo estoy hablando de esto. ¿El aro? ¿El aro? ¿El aro? ¿Baja? ¿Baja? ¿Cuál? ¿Baja? ¿El aro? ¿El aro Resurrección? ¿Qué se estrena ahora? ¿Clifford? El aro. Clifford era la era una caricatura. La del perro rojo. Rojo, claro. Bueno, el aro, está el aro, pero no como un estreno, entonces ya se estrenó. La única que tuvo estreno esta semana pasada es Matrix. Uh-huh. Hace rato que no veo una película de terror, ¿eh? Y nada más. Porque bueno, después se vienen las fiestas y no tenemos nada más. Un clic de distancia que esto... Bueno, Spider-Man que viene a full. Viene, pero... ¿Te fuiste a verla? No, creo que voy mañana. Ah, te vas a salir está emocionado. Para cine, bien para cine. Es para cine, es para cine, es para cine. Es para cine. Ah, qué? Ahí está. Clic de distancia, 30 del 12. El aro, 30 del 12. Un viaje con mamá, 30 del 12. Kingsman, el origen. ¿Viste el origen de los... ¡Ay, Kingsman! A mí me gusta también. 6 de enero del 2022. Sing 2, ven y canta de nuevo. Hoy se arregla el mundo. Leonardo Sbaraglia, 13 del 1. La última noche, 13 del 1. Scream sale de vuelta, a las 5. 13 del 1. Ah, estaría buena para verlo. Agentes 355. Agente, agente. 20 de enero. Arrésteme pronto. Bell, 20 de enero. Ecos de un crimen, que es la de Cardinali... Y el señor Diego Peretti, ¿sí? 20 del 1. Y Morbius, la que estabas esperando, mirá. Morbius. La de... Se viene Morbius. Cumplió 50 y pico, 50 años. ¿El? El muchacho este, ¿sí? ¿Sí? Sí, vi una foto ahí. ¡Vivo! Morbius estrena el 27 de... Es una especie de vampiro, ¿no? Claro. El vampiro... ¿Este es de Marvel? Es de Marvel. Es de Marvel. Morbius. 27 de enero y bueno, hasta ahí quedamos, hasta el 27 de enero con todas estas grandes películas y después obviamente vamos a ir diciendo un poco el tema de las series que vienen, bastantes series, ¿sí? Escuchá. 11-64-00-7047. Fútbol, no hay fútbol estos días. La final de River Boca. Hasta el principio de enero. No. ¿Se pasó al final, amor? Oh. Un montón. Bastante. Bueno. Demasiado. Descanso. Descanso total. ¿O no? Todo. Neymar se compró una una mansión, San Pablo. Una cosa de loco. Si él no se la puede comprar. ¿Cuánto? 3 millones de euros nada más. Con lo que son. Y sí. 11-64-007-047. Vamos a ir un poco a música. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a escuchar? Hacelo sonar. Escuchá. ¿La conoces? Sí, en una película lo vi yo. The Verve, Bittersweet Symphony. Thank you. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé y Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves. Con todos los medios de pago, llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. You can't touch this. Quentastes. Yo no fui. Se habré bailado esto. ¿Cómo bailabas? Igual que así, sí, con las patitas así. De costadito. De costadito. Con el gordo Mario. ¿Por qué gordo? ¿Era gordo? Porque era gordito, sí. ¿Tenía ritmo? Gordito. Sí, el gordo bailaba. ¿Viste? Ahí está. Quentastes. 11-64-007-047. Escuchá. Bueno, 9 y cuarto de la noche. 25 grados. Hermoso, hermoso está acá adentro. ¿Qué? ¿Qué auto? ¿Dónde? Marcelo Galateo, que en vez de estar en el programa está compartiendo cosas en Facebook, ¿eh? Señor, deje de compartir. Vamos, viejo. Vamos a ir con la próxima banda, que la fuimos a ver al cine, que no nos gustó a nosotros. El último disco, pero es una gran banda para mí, ¿eh? Es una igual arrancó banda. Arrancó bueno el show. Sí, con Robert Smith. Sí, por ahí nosotros teníamos ahí. Estábamos todos durmiendo. Nosotros no. Había dos personas que Dos personas que del grupo que se estaban durmiendo. Este estaba así. No hay más lindo que dormir. Sí. Y en el colectivo también. Pero cuando te dormís. De vez en cuando aparecía el león también, ¿viste? Ay. Y pegase. Mirás para todos lados y te están mirando. Me ha pasado. ¿Vos roncás, sí, Carlitos? Y cuando estaba muy porque cansado. Nosotros hemos dormido juntos, pero no roncaste. No. Y no te tirás pedos. Cuentes esas cositas. En la misma habitación, ¿no dormieron? En la misma habitación, sí. Juntos. Bueno, pero no es la moda dormir. Él dormía en la cama grande y nosotros éramos la como cucheta. Los hermanitos. Éramos como hermanitos con el padre. Yo no puedo dormir en una cama de una plaza. No. No. Era de dos plazas la cama. Si estaba en cuestión de peso, lo sacaban por la ventana. Así. Igual, estoy. Estoy así a dos meses. A dos meses. A dos meses más y estoy como ese. Dios mío. La próxima entro por la ventana de Radio Box. Ahí está. Bueno, y no te sentí roncar. Es más. Es como que te ahora me vas a sentir roncar. No. El que había un Walking Dead en un momento en nuestra casa. Sí, se está informando. Sí, Silvia se queja que no le dejamos estar depre, dice. De que se deje de joder. No rompa los bobelines. Bien, vamos a ir entonces a esta banda del señor Damon Albarn, que hizo toda una que hizo todo este rejunte de varios músicos y formó Gorillaz. Vamos con Is There, ¿no? There, dale. It's there. Come on, it's there. Uy, Dios. señor, deje el celular. Que ya que estamos con Damon, podemos ir capaz con algo de Blur también, ¿no? Está bueno Blur. Blur. ¿Viste el caso de ese Sebastián Domenech? No lo dejan jugador? Ver a los chicos. Hace 6 años. El periodista de TN. No, pensé que era el jugador Domenech. Y los jueces le hicieron sacar todas las publicaciones de Instagram que había puesto. Vos podés creerlo. Pobre hombre. Increíble, loco. Bueno, dale. ¿Qué querés escuchar de Blur? Y allanó la... Quedó... Sobreseído. ¿Se dice bien? ¿Sobreseído? Sí. No hay prueba. No hay prueba de eso contra. ¿Viste? Te estás tocando la pierna, ojo. ¿La bola cortina? No entendí, chico. No, yo tampoco. La referencia. La de lavarse con la... La de limpiarse con la cortina, digo, la bola cortina. Ah. Ay, Dios mío. ¿Qué escuchamos de Blur? Ay, Carlito. Ay, Carlito. Te estoy a la remisera esa, ¿no viste? Ay, despacito, ¿no lo escuchaste? No, sí. Que maneje despacito. No. Claro. Claro. Claro. Con los pozos. La bueno, llaman y no sé, se ve que la. Estaba ahí haciendo sus cosas. Ay, despacito. ¿No lo escuchaste el audio ese? Y llama a otra persona y le dice: ¿Usted es la que dice ay, despacito? No. Yo soy el incendiario. Son dos, está buena. Sí. Vamos a ir con Blur. Son two. A ver si lo encontramos en la rocola. Che, Carlito, vamos a elegir nosotros porque ellos están eligiendo unos temas. Bueno. Disco 69. La gente se va a ir a comer. Ya se... Y ya estamos en 25. Y te estoy preguntando y estás compartiendo cositas en Facebook. Claro, no, querido. Escuchá. Yo estoy en todos lados. Blur. Cualquier cosa, dije. ¡Woohoo! Ahí está. When I Dios mío, lo que hay que reírse extra del aire. Dios mío, ¿quién está en la tele ahora? Macu. Macu Macusa, el hermano del Cusa, haciendo rimas en la box. Con, no sé, no me sale. Con algo se cuelga que... el caño también como... Sí, se cuelga. También, lo mismo. Macu, ¿cómo es? Mazuca. Mazuca, Macusa. Va a estar en A24. Hace años que nunca, yo nunca más lo vi, ¿o no? Chicos, igual que Repeto, Repeto. Pará, pará, tengo que contar algo de Repeto. Pará, recién pará, acabo de una foto. Se van para la boca con Reina Rich vuelve a poner como un signo de interrogación a la paternidad de Nicolás Repeto con Juana Repeto. ¿Cómo no entendí? Paternidad de Nicolás Repeto, ¿sí?, con Juan. Como que no es el padre. No es el padre. Ah. Muchos años atrás un periodista salió como a la luz como que Reina Rich andaba con Ricardo Darín y supuestamente Juana Repeto es hija de Ricardo Darín. Y por los ojos puede ser. Y no se parecen en nada, en la bolita del ojo. Y bueno, por los ojos dijo que puede ser. Pero en ese momento también andaba con Repeto. Claro, sí, la chica tiene ojos claros y Darín también. Y Repeto no tiene, ¿no? ¿No? Morochito no tiene. No, y Reina Rich sí, la madre tenía ojos claros. Fue una falta Ambar de respeto lo que pasó. Pero Juana nunca quiso hacerse el ADN, ¿eh? Así que estaba como una incógnita. Eso es negar la realidad. Sí, pero capaz que ella se siente más identificada con Nicolás Repeto. Y listo, se termina la historia. Pregunta a la madre y listo. La madre le dijo que no, pero también pone en duda ahora de que si ella se quiere hacer un ADN, es porque entonces deja la puerta abierta. ¿O no será también hija de Archimó? De Reina Reina creo que sí, ¿eh? ¿Cómo de Archimó? ¿Vos decís? Ah, ellas sí, andaban las dos juntas. Obvio. Archimó decís que es. Sí. ¿Se da vuelta? Lésbica. Sí, sí, sí, sí. Lésbica. ¿Eran pareja ellas? ¿Eran pareja? Sí. Como esta mujer que estuvo en Jay Mamón, que contó. ¿Cuál? La de Grande Park. Ah, María Leal. Leal. María Leal. Ah, pero María pará, Leal pará. Notaba, pero ella tuvo, no, pero ella tuvo una relación con quién era. Ay, me lo habías contado lo de la otra chancleta. Vez. No. La señora grande, una señora grande. Sandra que... No. No, pará que yo lo sabía, que nadie sabía esa relación. La señora grande. María Leal. No, que está en el ministerio. En el ministerio de Educación. ¿Cómo que se llama esta señora? Ay, ¿cómo se... María Leal, vamos a ver. Mientras tanto, decime el número de teléfono. No, me sale Julia Senco, no es Julia. La grande, la de pelo corto, cantaba. ¿Teresa Parodi? No, la de pelo corto, ¿cómo era llamada? No, Sandra Mianovich. No. Acá dice Sandra Mianovich. No, está en uno de los ministerios la mujer esta. La mujer esta. La mujer. Me sale Juliasenko también. No, acá dice San Damianovich. Estuvo mucho tiempo con San Damianovich. También puede ser. Pero yo me enteré de otra, de otro amorío que tuvo ella. ¿Cómo se llamaba esta cantante de boleros? De rubia, de pelo corto. María Marta Serralí. No me salía. Pero no salía con ella. No, ya sé. A ella le gustaban mucho los hombres a María Marta. Se comió los panchos. ¿Al trío completo? Quien paz descanse. Pobre señora. Dios la tenga la vida en la suerte. Sos malo, Carlito. Ella fue un gran amor, supuestamente, de Sandro. Sandro le gustó, no le gustaba la típica mujer. Bueno, no. Yo para mí... No me hagan hablar. Para mí... Oh. Sandro sí, se la mastica. Dicen, Decían y además que tenía la herencia sí, a la mujer esta para que no le quede al Estado. Al Estado. Me parece perfecto. Sí, Dios bien, mío. A mí me parece perfecto. Cada uno hace lo que quiere con sus cosas. Más por vale. Supuesto, sí. Escúchame. Sandra Mianovich es la señora que vos decís. No hubo otra señora, señor. Carlitos. Sí, los otros días me contaste de una mujer. Sí, pero no me acuerdo. ¿Quién es? Dijo en J Mamón, pero no me acuerdo con quién. Hace pocos días María Leal sorprendió al revelar que estuvo 6 años en pareja con Sandra Mianovich. Lo contó en el programa de Moria, porque Moria Kazán tiene un programa a las 11 de la noche en Canal 9 que habla de ella. ¿Ves el programa de Moria vos, Carlito? No, más aburrido. Si no lo ve el cronista de espectáculo que no, tenemos. Es aburridísimo. No. ¿Vieron el último programa de Mirta Legrand? De Jay Mamón. Está el sábado de la noche. Ahora está grande la señora. No, el último. No, el último Juanita fue el Luciano Cáceres. Este chico de la jaula de la moda. Caprarola. Le contó cómo le sacaron el metacrilato. Era como un plástico, dijo. Dice lo que tenía. Le abrieron ahí los nalgas. Las nalguiñas. Las dos nalgas, cada una. Sí. Y le iban cortando, era como plástico. Dice duro, que él sentía como un plástico duro. Lloró mucho con la madre en el programa. Sí. Silvia te estaba poniendo acá. ¿Qué? Sansra Mianovich. Debe ser una rusa que no conocemos. Sansra. Un hombre de silla de ruedas que no me acuerdo quién es. Es un hombre que hizo una película. Y es director, pero también... De pie izquierdo se llamaba la película. Sí. Muy buena la película esa. Che, escúchame, el tipo... ¿Peliculón? ¿No ganó el Oscar? Daniel Luz. Era muy, pero che, escúchame, te daba como risa. Pero después vos decís, escúchame, una re película, pues el tipo hacía todo con el piecito. Y yo no me quiero reír, pero. Sí. Lo llevaban en una carreta. Una fulbaza en la cara. Sí, pobrecito. Ay, Dios mío, ¿por qué? Está peor que el Diego cuando Coppola lo subió el auto. No estamos. Eran películas. Sí, pero igual. Todo ficción. Pero igual. Mi pie izquierdo. Bueno, ¿con qué vamos? ¿Con Chunchu? ¿Qué griterío atrás? Vamos con un poco de electrónica de los 90. Bueno, se va Rey J de Machine terminando el ciclo. Matrix con Wake Up. Ariel con la morcilla. ¡Escuchá! Vamos. 90. Who is Elvis? ¿Dónde está Elvis? ¿Dónde? Esto era él, si la mantiene papá. No, ¿quién es Elvis? Ah, perdón. ¿Quién es Elvis? ¿Quién es Elvis? Elvis Crespo. Dale. Elvis. It's a one-time man.

Hola amigos, ¿qué tal? Acá les habla Gerardo de Quilmes, recién llegado, pero escuchándolos. Y quería pedirles el tema que escuchamos cuando éramos chicos en el estadio de Vélez, en una parafernalia de luces. Owner of the Broke of Lonely Heart, por Yes. Vamos a ver, escuchar ese tema antes de... Ese está bueno. Escuchá. Está bueno. Vamos con Gerardo. Yes, dale. Perdón por la tardanza, salí el mensaje, lo que pasa, recién lo terminamos de descifrar. Quiso decir. Gracias Gerardo por el mensajito, es un chacarrillo, no te van a dejar. Pero nos costó. Ay, Dios mío. Tiene un oído tísico, sí, para los mensajes. Sí, sí, ya son años, años de experiencia. Años. Poneme esa de Sonrivo o Sonai. Sonrivo o Sonai. 11-64-007-047. Bueno, ya nos queda poquito para el último programa del año. ¿Eh? Lo despedimos de la mejor forma como uno puede. Risas. Sobre risas, todo. Risas. Sí, muchas siempre risas. Siempre al 100. 24-7. ATR. A todo reuma. A todo reuma, claro. Falta Jay Mamón en la... Falta Jay Mamón en la tele y en la radio. Y Ángel de Brito. Y, bueno, Ángel de Brito, no, igual no. Todos van a tener todos proyectos. Sí, Ángel de Brito también. No los quieren decir para que no... No los quemen. Ajá. Ahí está. Eso. Telefe, Jay Mamón. ¿Y Ángel de Brito? No sé. Con otra gente, me dijeron. Sí, con otra gente. No con la gente que estaba trabajando. Igual es medio raro para hacer esos programas que tienen. Medio ordinario. ¿Vuelve Tinelli el año que viene? No, yo no creo. Sí, que vuelva. ¿Sí? Pero que vuelva con gente común y corriente. No, yo no creo que vuelva. Que vuelva con gente no común creo. Y corriente. Sí, lo quieren que se vaya del fútbol. No sé. Sí. La verdad que no sé. Bien. Las hermanas de ustedes capaz que vuelven a bailar. ¿Quién? Las Hipolitaquias. Ah, no, tus amigas. No, tus hermanas. La hermana tuya y la hermana mía. Claro, las que bailan la tarima. Y... ¿Baila? No. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con un tema antes de despedirnos. Escuchá. Dale, bailar. Ay, las plumas. Poneme las plumas. Samba. De hecho, negro. Dale. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bien, 21:58. Me está haciendo mal el aire. ¡Ay, me quedo sin aire! También, ah. Estoy tirando... ¿Qué te estás tirando? Ah, pensé que te estás tirando. Che, llegaron a lo último, mirá. Hola, gente, no podíamos faltar para saludarlos desde Doc Sud, Esteban, Leo y el Hombre Gato. ¡El Hombre Gato! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahí está. Le sale bien, ¿eh? Como esos que están en la costa, ¿viste? Que están con una caja y un palo. O con la bolsa. Sí, que ay, me da una impresión a mí eso. Y la vieja se reasusta. Yo me asusto. Sí, un coso. Sí, un pitillo adentro. Yo lo tengo, lo compré en Brasil. Jamás, jamás me sonó como un gato. ¿Cómo es así? ¿Qué era? Ya, debe ser tipo como la bubucela que vos tenés que hacer el sonido. El sonido. El tipo, el negro en la calle tenía eso, tenía un palo y la bolsa. Pa. Y yo le compré uno pensando que hacía como gato. No, jamás me hizo como un gato. Sí. No. Lo tengo guardado. La bubucela. Llegó un último pedido, ¿qué hacemos? Sí, quiero parar. ¿Sí, arriba o lo ponemos? Si sí, no. ¿Qué es? Model Crew. Sí, bueno. Está todo organizado. Está todo organizado. Este le estuvo mandando mensajes, hace el boludo. Claro, ¿no viste? La bubucela tiene que hacer el... Sí. Claro, si soplás no sale. No, tenés que hacer vos. Qué insoportable que fuese mundial con todos los negros soplando. La Sudáfrica. ¿Soplando la qué? Bueno. No. Se sentó con la soplada del negro. No podía hablar. Ay, se me destapan los oídos de tanto rey. Bueno, nos vamos con Motley Crue entonces. O podemos poner Motley Crue. Podemos poner el tema. Y después nos vamos con Yolanda. Yo no pega ni con nada eso. Yo quiero Yolanda Vicuña. Yo también. Y después nos vamos y después, con. Y después dejamos Motley Crue al cierre. Ah, listo, listo. Vamos con Yolanda Vicuña y después nos vamos con el tema que nos pidió el hombre gato. ¿Seguimos ya? Pará, antes del tema, antes de Yolanda. No. Antes, bueno, porque ahora vamos a hacer el paso de Joaquín. ¿Cómo era? Starosta. Starosta, dale. Poca birichita va bene, si tu la parla miez americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te venen cave di I love you, papà l'americano. Nos olvidamos de contar del hombre este, de la sombrilla. No, qué mala suerte. Clavo que te clavo la sombrilla. Hay que poner la cortina esa. No, pobre hombre. Voló una sombrilla, se la clavó en Mar del Plata, creo que fue. Viste que en la costa hay mucho viento, mucho aire, va a decir. Sí, por lo menos acá de Argentina hay bastante viento. Ventisca. Para poner la sombrilla hay que agarrarla entre varios. La tenés que poner. Escucha. A ver. En contra siempre del viento. Bueno, pero. Se la pone a favor, güey. Bueno, así le pasó a este hombre, pobre. Pobre hombre. Mira si no está escuchando el hombre este ahora, no hace. Que se te pega, ¿no? Era de claro, ¿no? La probando. Clavo, que se te clavo la sombrilla. CTI. Móvil. CTI móvil, boludo. Claro, porque no era claro todavía. Era CTI. Bueno, este hombre estaba en la playa, plácidamente acostado. Vuela una sombrilla, se la da a la pierna. Casi. Había un pasito, ¿no? Un acorio para este tema también. Sí. Si agarraba la sombrilla. Tipo mayonesa, ¿no? Mayonesa. En una pileta lo hacían al videoclip. Sí, todo Mar del Plata fue. Uh-huh. Bueno, pobre hombre, igual lo intervinieron y salió ileso. Sí, zafó, no le tocó ni un músculo. No, nada. Pero podría haberle tocado justo la arteria. ¿Imaginás esa? Si va más arriba. No, no, pero la arteria esa femoral que tenemos nosotros, que femorales. No, arteria. A la arteria, sí. Arteria esclera, sí. Sí. Sí, la arteria femoral que está en la, que está ahí, que si te tocan ahí, chao, fuiste. Fuiste. Bien, vamos a dar nuestro, vamos a dar nuestro saludo de fin de año, de este año que trajo alta, baja, que se equilibró, se desequilibró, pero acá estamos. Firme. Firme junto al pueblo. Y vos, Crónica, ¿dónde saliste? ¿Dónde saliste? Bueno, yo les deseo un gran fin de año, ¿sí? Como yo dije al principio, dejen que el año venga y que el año nos maneje. Nos maneje y que nos lleve. Que nos lleve para dar lado. Pero bueno, buen fin de año. No tomen, no coman mucho porque después. ¿Qué? ¿Por qué? Después están todos descompuestos, loco. Después salen a buscar una farmacia de turno. Como me a pasó ver si a mí, sale el Operamide, el Reliberán. Después pa. Compren antes eso y después tomen tranquilo. Un Palatrovil. Después le cambias el agua a la pileta. Sí, ¿viste la propaganda? Si no, ¿de qué? Bueno. ¿De qué morí? Coman y revienten así después. El lunes que viene vengo. Dale. Yo sola. Y yo voy a venir yo sola, ¿viste? Porque después. Mejor como a tener resaca, a lo mejor. Resaquit. Es lanzar todo. Te ay, limpia todo el estómago, chao, está como nuevo. Qué asco, resaquit. Y si ve que no sale, los garfios. Y... Te tapas la nariz. Garfio. Una ensalada de fruta, todo. Qué asco. Toné, todo. Bueno, les deseo un feliz año. Feliz fin de año, sí, porque hoy es el último programa de este año, pero ya el lunes que sí, viene estamos último, en el 2022. Último lunes del año. Último también. Lunes del año. Este gracias año. Gracias a Dios. Que sí, se va. Sí, la verdad que sí. Yo con mucho trabajo, todo lo que vos quieras, pero cansado. Ya. Cansado. Agradecido, agradecido de terminar bien con salud, trabajo. Exactamente. Y bueno, le mando saludos a todos los auspiciantes otra vez por apoyarnos. Que nos sigan acompañando en el 2022. Que no nos abandone. Y seguimos con un pequeño módico aumento del 80%. Que claro, ahora le estamos avisando que se le va al doble la cuotita. Y bueno, nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene. Señor Ariel Amaral. Nada, la verdad que disfrutando siempre cada programa, viendo como se puede hoy, pero estamos acá. Con el pañal. Acompañando. Así que, no, por suerte la verdad que... Bien. Tranqui. Estamos bien. Con un estamos integrante bien. Menos vamos a estar el año que viene. ¿Por qué? Y se va Carlito. No ¿cómo viene se más. Va? Claro, ¿a dónde no te vengo va? Más ¿por porque qué? Me voy a Estados Unidos. ¿Es un país nuevo ese? ¿Estados sí. Unidos? Sí, Estados Unidos. Te vas con Migue. Claro, con Migue. Un beso gigante a Migue que fue parte de nuestro staff por un poco corto tiempo, pero estuvo, ¿sí? Está siempre. Sí, estuvimos. Ah, estuvimos. Mira, si empezamos a hacer un resumen antes de irnos, estuvimos con Juana la Loca, estuvimos con un montón de gente detrás del teléfono. Con Sorry, con Jóvenes por el Cero. Con el medio. Con las cartas. El señor que tiró las cartas. Los paranormales. ¿La qué? La sí. Pudimos volver a ir a ver a bandas de que estuvieron acá. Que ojalá podamos de vuelta el año que viene, aunque sea que vengan. Vimos que vuelve Macu Macusa. Macu Macusa. Macu Macusa. Así que bueno, gracias. Recorrimos los túneles del Urdene. Escúchame. Gracias a todos. Por otro año nuevo. Y bueno, espero los mensajitos el jueves. Ah, claro. Happy birthday to you. Calzo 38, tengo remera L. Gracias. ¿Se consigue el talle 38 de hombre? No, no, no. Es difícil. Sí, muy difícil. ¿Tenés pie de bebé? Sí. Pero igual, ojo que hay zapatillas de mujer que están buenas. Sí, yo obvio. Ojo. Las de Crofi son todas de chicas. Mirá con rosa, con bordo. Ah. Oh. Está de nota. Y bueno, pero para los zapatitos, para montarme, sí, consigo. Y no sí. Tengo problema. Claro, puede ser travesti. Cuando me hago Transformer. ¿Por qué van a brindar este fin de año? ¿Se puede decir? ¿Yo? Cada uno lo que quiera. Yo, bueno, voy a decir yo primera, porque yo. Yo realmente voy a brindar. Para seguir donde tengo que seguir. Así, para en el camino. Adelante. Sí, por este camino. Seguir por el camino y que el mundo me sorprenda. Que el mundo me sorprenda. Señor Ariel. La familia, primero que nada. Sí, sí, sí. Yo por el nuevo proyecto que estoy emprendiendo, que el año que viene ya me vaya bien en eso. Yo por nada. Siempre tiene que haber un mala onda. Mala onda. No, por la salud y yo por el gusto, dijo la mamá. Y por mucho trabajo para todos. Muy bien. Así que bueno, les deseamos un buen fin de año, un principio de año excelente. Así como dije al principio, no pensemos en nada. Sigamos adelante. Sí. No miremos lo que pasó porque ya está, ya pasó. Ya este año, el año 2020, no importa. Seguimos así como estamos, pero seguimos. Así que les deseo unas buenas fiestas. Primer día excelente del primer año del 2022 para que sea el mejor de los años. Y nos estamos viendo el lunes que viene. Primer programa del 2022 de Insomnia. Y nos vamos con el último tema de la rocola. Para Esteban, para Leo y el hombre gato. El hombre Model gato. Crew. Nos vemos. Kickstarter. We'll be right back.